Buenas tardes, aquí estamos todos más liados que la pata de un rumano. Estamos intentando aprender con Julio. Así, venga, los números ni los conecto.